las leyes podrán ser inventadas muchas más. Nada es suficiente, el desorden seguirá, seguirá reinando el caos, igual la vida no valdrá. Solo hay un camino de verdad, solución de los problemas de la humanidad. Está en nuestros corazones, es cuestión de meditar. Está escrito desde siempre, no es difícil de encontrar. Te amas, notarás que todo cambia, volverás a comenzar. Por increíble que parezca, no debes negarte la oportunidad. Cuando tú cambies de rumbo, otra luz verás brillar. Pueden existir todas las leyes, podrán ser inventadas muchas más. Nada es suficiente. Tú no quieres cambiar.